Vamos a Speaker View, dice. Ok. ¿No, verdad? ¿Me escuchan ahora? Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, voy a mover esto para acá. Hoy estoy usando un equipo diferente. Bienvenidos a la clase de gramática. Perdón, ya estamos aquí grabando la clase en video. Bienvenidos a la clase de gramática. Mi nombre es Luis Floriano y esta es nuestra segunda clase de esta segunda temporada del estudio de la gramática para el estudio bíblico. Y estamos usando el libro de Gramática para el estudio bíblico del doctor Jorge Cotos. El tema que vamos a ver hoy es la introducción al tema de la sintaxis. De hecho, ya vimos la introducción en el video pasado. Hoy lo que vamos a hacer es a comenzar a estudiar lo que está relacionado con las funciones, la función de las palabras dentro de la oración gramatical, dentro de los enunciados. Y para eso, pues vamos a hacer algunas cosas. En primer lugar, voy a hacer un breve repaso de lo más importante que vimos en la clase anterior. Después vamos a empezar a ver los dos primeros aspectos relacionados con la sintaxis, que son los tipos de oraciones gramaticales y los elementos dentro de esos, dentro de la oración bimembre. Y después vamos a ver algunos ejercicios y la utilidad de ese conocimiento en el texto bíblico a través de, pues, el ejercicio que vamos a hacer en Colosenses capítulo 1. ¿Está claro? Bueno, pues habiendo dicho eso, vamos a comenzar con nuestro repaso de gramática. Y dijimos en la clase anterior, empezando a mencionar, que cuando nosotros usamos el término gramática, nos estamos refiriendo a la ciencia, así la definí yo al menos, a la ciencia que estudia, dije, y regula el uso de las palabras. En esta definición, pues la palabra clave son las palabras, ¿verdad? Y dijimos que hay nueve tipos de palabras. Los nueve tipos de palabras que hay son las que tenemos aquí listadas. Y son, en primer lugar, el sustantivo. Dijimos, ¿qué es el sustantivo? No es otra cosa que el nombre. Después dijimos que el artículo es un tipo de adjetivo y ambos modifican al nombre. El pronombre reemplaza al nombre. Y luego dijimos que el verbo es una acción o un estado. También les expliqué en la clase anterior que estos cinco tipos de palabras son palabras que llamamos variables. Son palabras variables porque pueden variar, pueden cambiar dependiendo cómo se están usando dentro de la oración gramatical. Pero estas otras palabras que nos quedan de las nueve son palabras invariables. Palabras invariables porque no varían. Siempre tienen la misma forma, hablando al menos morfológicamente, es decir, según la forma de las palabras, estas primeras cinco son variables porque cambian y estas son invariables. ¿Está claro? Bueno, estábamos diciendo entonces que el sustantivo es el nombre, el artículo modifica al nombre, lo determina o lo define, el adjetivo también lo modifica, el pronombre lo reemplaza, el verbo es la acción o estado, el adverbio es un modificador del verbo. Así como el adjetivo es un modificador del nombre, el adverbio, su nombre lo dice, adverbio, modifica al verbo. La preposición y la conjunción son palabras conectivas. La preposición conecta palabras y la conjunción conecta oraciones. Y por último tenemos la interjección, que no es otra cosa que palabras que comunican emoción. ¿Está claro eso? Ya lo hemos visto muchas veces. Es preciso que ustedes lo memoricen si quieren tener velocidad a la hora de, pues, hacer el análisis gramatical de los textos bíblicos que estudian. Dijimos que la gramática tiene varias ramas y para propósitos nuestros nos vamos a concentrar en la sección azul del pastel. Ya dijimos que la semántica tiene que ver con el significado, la morfología con la forma de las palabras y la sintaxis con la función. Hoy nos vamos a concentrar en la sintaxis. ¿Está claro? Bueno. ¿Y qué es la sintaxis? A ver, Francisco Trinidad, ¿qué estudia la sintaxis? Desactive su silencio. A ver, si no, yo le ayudo. No pude. No lo escucho, está en silencio. A ver, vamos a darle la oportunidad a alguien más. Ahí está. ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué estudia la sintaxis, Francisco? ¿Recuerda? La ciencia que estudia la función de las palabras. Muy bien, es la rama de la gramática que estudia la función de las palabras. Entonces, quiero que estén prestando atención porque de forma aleatoria voy a elegir a alguno de ustedes de vez en cuando para hacer un repaso y que me digan en sus palabras lo que entendieron. ¿Está claro? ¿Sí? Manita arriba si me escuchan bien. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces seguimos entonces ahí con el siguiente diagrama. En el libro del doctor Cotos, él nos ayuda recordándonos que la oración gramatical, hay tres aspectos que podemos estudiar con respecto a ella. Número uno, hay tipos de oración gramatical. Número dos, los elementos de la oración bimembre. Y número tres, las clases de oraciones que podemos encontrar. Hoy nos vamos a concentrar en los tipos y elementos. En esta clase vamos a ver los dos tipos de oraciones que hay y luego el primer tipo de la oración, bueno, ya vamos a ver cuál es, y luego dentro del segundo tipo vamos a ver cuáles son los elementos del segundo tipo de oraciones. Vamos entonces a comenzar con eso. En cuanto a los tipos de oraciones, el doctor Cotos nos recuerda que hay dos tipos de oraciones, la oración bimembre y la oración unimembre. ¿Cuál es cada una? Bueno, la oración bimembre, su nombre lo indica, bi significa dos y membre significa miembros. Entonces, ¿a qué miembros nos referimos con la oración bimembre? Nos referimos, número uno, el primer miembro de la oración bimembre es el sujeto y el segundo miembro de la oración bimembre es el predicado. Entonces, se llama oración bimembre porque tiene sujeto y predicado. El corazón del predicado, o también llamado el núcleo del predicado, es un verbo. Con el puro verbo hay vida para el predicado. No necesita nada más el predicado. Con un verbo existe el predicado. De modo que por eso se puede decir que la oración bimembre es una oración con verbo, porque el verbo es el núcleo del predicado. Entonces, por eso se llama oración bimembre. Pero si no hay verbo, si no hay verbo en la oración, entonces no hay predicado. Si le sacas el corazón a una persona, la mataste. ¿Ok? Si no hay verbo en la oración, entonces no hay predicado. Por lo tanto, esta parte queda eliminada cuando le hace falta el verbo y esto nos indica que se ha perdido uno de los dos miembros. Ya no tiene dos miembros. ¿Cuántos tiene? Solamente uno. Por eso se llama unimembre. Entonces, dos tipos de oraciones. Las que tienen sujeto y predicado se llaman bimembres y las que solamente tienen sujeto se llaman unimembres. ¿Quedó claro esto? A ver, manita arriba si les quedó claro. Muy bien. Ahora entonces le vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes. Vamos a darle la oportunidad a Fernando. Fernando, ¿me escuchas? Deshabilita habilita tu micrófono y danos en tus propias palabras un repaso. ¿Qué entendiste tú? ¿Qué son las oraciones bimembres Bueno, las oraciones bimembres son las que tienen dos miembros. Bien. Una oración debe tener un verbo, o si no, no tiene predicado, o sea, elimina toda la función. Y oración unimembre es que une, que tiene un miembro. Excelente, gracias. Muy bien, sí, prestaste atención. Sacaste 10. Ok, vamos al siguiente. Gracias. Ya puedes poner el silencio. Entonces, ya hemos visto, dijimos que hay tipos, elementos y clases. Acabamos de ver ya los dos tipos. Esto es muy sencillo. Ahora vamos a irnos a los elementos de la oración de la oración gramatical, ¿ok? Específicamente nos vamos a concentrar en la oración bimembre. ¿Está claro? En la oración bimembre, entonces, sus elementos, ¿cuáles son? Pues ya los mencionamos, los elementos o los miembros de la oración gramatical son el, número uno, sujeto, número dos, predicado. Vamos a comenzar dándole atención al sujeto. Muy bien. Cuando hablamos del sujeto de la oración, podemos ver que en el libro del doctor Cotos se nos dice que tenemos diferentes clases de sujetos. Se nos dice que hay sujetos simples, que hay sujetos compuestos, incompletos, complejo, hay sujetos activos y pasivos, los hay explícitos o expresos y también los hay implícitos o tácitos. Ahora vamos a ver cada una de estas categorías para entenderlas mejor. Para eso me voy a ir a ver una copia de la página del libro del doctor Cotos, donde él hace la, explicación. Entonces, observen aquí. Muy bien, entonces voy a reducir esto. Es una copia de nuestro libro, nada más para propósitos didácticos. ¿Dónde estamos? Aquí está. Ahí está. A ver, déjeme mover esto para arriba. Ahí está. Así nos da acceso a toda la imagen. Ok, aquí entonces vamos a ir viendo los ejemplos. Y yo estoy aquí con mi libro enfrente del doctor Cotos y esa es la página 92. La página 92. Ok, para los que tienen el libro y si no, yo lo tengo aquí en la pantalla para provecho de todos. Él nos está diciendo que el sujeto simple es cuando la oración tiene un solo sujeto. Un solo sujeto. Ahora, antes de eso, quiero ir de regreso a nuestras notas para mostrarles algo importante. Miren, cuando estamos hablando acerca del sujeto, ¿cómo vamos a encontrar nosotros el sujeto? El sujeto de la oración siempre va a ser un nombre. El sujeto siempre va a ser un sustantivo. ¿Y qué era el sustantivo? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿qué era el sustantivo, Enrique Domínguez? ¿Te acuerdas qué es el sustantivo en una sola palabra? O Enrique Sarri, a ver, ayúdale. Nombre. Gracias. Así de sencillo. El sustantivo no es otra cosa que un nombre. Entonces, si el sustantivo es el nombre, el sujeto de la oración siempre va a ser un nombre. El nombre de una persona o el nombre de una cosa, pero tiene que ser un nombre. Ahora les puedo también decir que si el sujeto de una oración no es un sustantivo, entonces o es un sustantivo o es un elemento sustantivado. Es decir, es un elemento que por naturaleza o definición no es sustantivo, pero funciona como sustantivo para propósitos del caso. Les voy a dar un ejemplo, o varios, para que quede claro, porque esto es decisivo. Hay dos cosas indispensables para poder hacer un buen análisis gramatical y es poder identificar los sujetos y los verbos. Los sujetos son el sujeto, son los que realizan la acción. Entonces, el sujeto de la oración es la persona. Entonces, así lo vamos a decir, definir. El sujeto es la persona o es la cosa que realiza la acción. Dentro de la oración gramatical. Estas son definiciones para que entendamos. Claro que hay definiciones técnicas y rebuscadas que dicen lo mismo con otras palabras. Pero hasta aquí, el sujeto es la persona o cosa que realiza la acción de la oración gramatical, dentro de la oración gramatical. ¿Está claro? ¿Entienden eso? ¿Todos queda claro qué es el sujeto? ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, a veces el sujeto, dije, el sujeto por naturaleza, el núcleo del sujeto. El sujeto puede ser largo, pero así como el verbo es el corazón del predicado, el sustantivo es el corazón del sujeto. ¿Está claro? Un sujeto puede tener muchos elementos adentro, pero el corazón de todos es el sustantivo. Entonces, ya dijimos que el sustantivo es el nombre de una persona o el nombre de una cosa. Ahora, también dije que el sustantivo debe estar presente en una oración, pero a veces no hay un sustantivo. Por lo tanto, en su lugar encontramos un elemento sustantivado. Les voy a dar un ejemplo en una oración para que lo puedan ver, ¿ok? Bueno, ahí les voy a dejar eso por si alguien está tomando nota. Simplemente voy a usar este otro espacio. Por ejemplo, yo voy a escribir un enunciado muy simple, ¿ok? Voy a decir que es esta oración. El hombre siguió a Jesús. Entonces aquí tenemos una oración gramatical. Voy a separar el sujeto del predicado con una línea divisora. Así. ¿Ok? Entonces esto es el sujeto, esto es el predicado. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está el verbo. Entonces el verbo es el corazón, el núcleo del predicado. Y el sustantivo es el núcleo del sujeto. Entonces este es el sustantivo. Ahora voy a borrar estas líneas para que sea más claro entender lo siguiente. Si yo digo el hombre siguió a Jesús, el hombre es un sustantivo. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto. ¿Está claro? Pero si en lugar de decir el hombre, yo hubiera escrito o encontrado la oración que dice el hombre ciego siguió a Jesús, ahora tengo una palabra nueva. Tengo hombre, que es sustantivo, pero también tengo ciego. Ahora le vamos a preguntar a Saúl. Dinos, Saúl, ¿qué es ciego? ¿Qué tipo de oración es? ¿Es un artículo? ¿Es un adverbio? ¿Preposición? ¿Qué es ciego? Es un adjetivo. ¿Por qué? Porque está calificando al sustantivo, lo describe, lo califica. Muchas gracias, correcto. Entonces, ciego aquí es un adjetivo, no es un sustantivo. Por lo tanto, ciego está modificando el sustantivo. ¿Me doy a entender? ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Sí? Entonces, esto es el sujeto. Este es el núcleo del sujeto y este es un modificador directo del sustantivo. O también se le puede llamar un complemento del núcleo del sujeto, como lo quieras llamar. Ok, ahora, volviendo al ejemplo, yo necesito siempre un sustantivo para tener sujeto. Pero, si en el siguiente ejemplo, el ejemplo que les acabo de dar, era el hombre ciego, ahora yo le quito hombre y nada más queda el ciego. El ciego siguió a Jesús. Ciego sigue siendo adjetivo, pero como no hay sustantivo, al determinarlo con el artículo el, ciego se convierte en un adjetivo sustantivado. ¿Está claro? Como yo necesito un sustantivo para que exista el sujeto y no hay sustantivo, pues el adjetivo ni modo, sale a hacer el trabajo. Así como se ocupa un hombre en la casa para dirigirla, pero cuando no hay hombre, pues ahí la señora se pone a dirigir la casa. Se ocupa un mecánico para que arregle el carro, pero cuando no hay mecánico, pues ahí meto las manos yo, porque ni modo, pues no hay otro, ¿verdad? O sea, estamos usando metáforas para ilustrar que siempre ocupamos un sustantivo para el sujeto y si no lo hay, otra palabra puede usar el lugar del sustantivo. Otro ejemplo. Les voy a decir. Ahora, esto fue un ejemplo de un adjetivo sustantivado. Ahora, vamos a usar un ejemplo de otra palabra que se puede sustantivar. Por ejemplo, Vamos a poner, yo voy a escribir, por ejemplo, comer manzana de noche me enferma. Es un ejemplo. No es cierto, a mí me gustan las manzanas, solamente es un ejemplo, ¿ok? Entonces aquí estoy usando comer manzana de noche me enferma. El verbo principal de esta oración es enferma. Algunos podrían pensar que es comer, pero no, no es, porque este no es un verbo regular, es un verbo no finito o verboide, es un infinitivo, no es un verbo conjugado. En la jerarquía siempre el verbo conjugado es primero, y aquí el verbo es enfermar. Me enferma, tercera persona del singular, en tiempo presente, enferma, ¿ok? Entonces, este es el predicado y este es el sujeto. Este es el núcleo del predicado, que es el verbo enfermar, y me es un pronombre en función objetiva porque funciona como objeto directo de la oración. Por eso se llama un pronombre personal objetivo. Si estuviera acá en este lado de la oración, sería un pronombre personal subjetivo porque está como sujeto, pero es objetivo porque funciona como objeto, objeto directo u indirecto, en este caso objeto directo. Entonces, pero no nos distraigamos mucho. Estamos diciendo, esto es el sujeto de la oración. Comer manzana de noche me enferma al ir a... Pero es manzana, manzana es el sustantivo, ese es el núcleo del sujeto. En realidad no lo es. En realidad, comer es un infinitivo y los infinitivos tienen una doble función. Funcionan a veces como sustantivos y otras veces como verbos. Entonces, en esta cláusula subordinada funciona como verbo y este como objeto directo de esta cláusula. Pero dentro de toda esta oración, esto es el sujeto. Esto ya se está poniendo interesante, ¿no es cierto? Ok, ahora voy a volver a limpiar la pantalla para dejar claro un punto. Si yo quito manzana, todavía se entiende la oración, porque ahora ya no digo comer manzana de noche me enferma. Yo solamente digo comer de noche me enferma. Ya no hay manzana, ya no hay sustantivo, pero todavía hay sentido en la oración. Este es el sujeto, este es el predicado. Y si quito este complemento preposicional, se llama complemento preposicional porque complementa al sujeto, perdón, al sustantivo o al elemento sustantivado. Lo complementa, lo modifica. Y se llama preposicional porque empieza con una preposición. Complemento preposicional. Ok, entonces, si yo quito eso, todavía hace sentido la oración. Comer me enferma. En este caso, comer es un infinitivo, pero no está funcionando como verbo, está funcionando como sustantivo de esta oración. Este es el sujeto. Y yo puedo saber que un infinitivo funciona como sustantivo si al anteponerle el artículo suena bien. Por ejemplo, puedo poner el comer me enferma y suena bien. ¿Sí o no? ¿Verdad? Suena lógico. Por lo tanto, aunque yo no tengo sustantivo, tengo un verbo no finito, en este caso un verbo o un verboide, que es un infinitivo, comer, que funciona como sustantivo. En otras palabras, es un infinitivo sustantivado. ¿Está claro? Entonces, el primer ejemplo que les di fue con un sustantivo. El hombre siguió a Jesús. El segundo ejemplo con un adjetivo sustantivado. El ciego siguió a Jesús. Y el tercer ejemplo es con un infinitivo sustantivado. El comer de noche me enferma. Puedo también tener una oración completa funcionando como sujeto. Funcionando como sujeto, toda una oración. Ahorita les di ya una cláusula. Una cláusula que decía comer manzana de noche. Esa es una cláusula sustantivada. Todo eso funcionaba como sujeto, pero ahora les voy a decir que también puede tener una oración completa que funciona como sujeto. Una oración completa sustantivada. Entonces, por ejemplo, yo diría en el ejemplo siguiente, puedo decir, yo como chicharrón. Aunque me enferma. Yo como chicharrón. Aunque no, ese no es cierto. Este ejemplo está mal porque aquí en realidad el chicharrón es el sujeto. Es el sustantivo, aunque está dentro de otra oración. Entonces, sí sirve para el propósito. Toda esta oración es el sujeto de este predicado. ¿Está claro? Bueno, no quiero ponérselas complicadas, simplemente les estoy diciendo cómo funciona. Yo no inventé la gramática, solo la conozco. ¿Ok? Pero vamos a simplificarlo para propósitos de estudio. Entonces voy a borrar esto y simplemente voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la oración bimembre tiene dos elementos. Y esos elementos son, este es un repaso de todo lo que he dicho, son sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Dentro del sujeto, entonces, debemos saber que hay un núcleo. El corazón del sujeto, el núcleo del sujeto, siempre va a ser un sustantivo o un elemento sustantivado. ¿Está claro? Bueno, entonces, vamos a darle la oportunidad a uno de ustedes que nos diga en sus propias palabras lo que acaba de entender de lo que expliqué. Y le vamos a dar la oportunidad a Bismarck. A ver, Bismarck, dinos qué entendiste en tus propias palabras. ¿Me escuchas? ¿Está Bismarck por ahí todavía? Ok, si no está ahí, vamos a darle la oportunidad a otra persona que quite su silencio y le vamos a dar la oportunidad a... ¿Quién andaba por ahí también? A Eddie. A ver, Eddie. No, Eddie. Sí, Eddie. Sí, no, sí, gracias. ¿Tú participaste? ¿Me escucha, hermano? ¿Tú diste el repaso anterior? Sí. Ah, no, entonces sí, le vamos a pedir a alguien más, discúlpame. Hermano, ¿me escuchan? Ahí está. Vamos a pedirle a Enrique Sarria que nos resuma lo que entendió. Estamos viendo los elementos. Sí. O sintaxis, y son sujeto y predicado. Ajá. Entonces, el sujeto está formado, dentro del sujeto, el corazón del sujeto es el sustantivo. Bien. Sí, ahí estoy entendiendo. Entonces, tú nos estabas mostrando... Bueno, si no hay sustantivo, hay un elemento sustantivado. Pero lo que estamos viendo en las frases es, por ejemplo, el hombre ciego sigue a Jesús, el hombre es el sujeto. El ciego sigue a Jesús, ciego es un... ¿Está bien si digo es un elemento sustantivado? No, ciego. no es un elemento sustantivado ahí. Ese es un adjetivo sustantivado. Sí. Pero está ciego. Bien. No necesitamos los ejemplos. Lo único que necesitamos ahorita es el repaso de los conceptos. Y ya los repasaste muy bien, si entendiste. Gracias. Parece que sí quedó claro. Entonces, vamos a seguir entonces con los tipos de sujeto. Yo nada más estaba explicando el sujeto. Me regresé para explicarles eso. Y después estábamos viendo que los sujetos pueden ser simples, compuestos, incompletos, complejo, activo, pasivo, expreso y tácito. Ahora vamos a regresar al libro del doctor Cotos para seguir viendo los ejemplos que él nos da y ya van a quedar más claros, se supone, después de la explicación que acabamos de dar. ¿Ok? Entonces, estábamos aquí viendo el ejemplo de los sujetos simples es cuando la oración tiene un solo sujeto. Es decir, aquí dice un buen libro, el verbo es embellece y el objeto directo la biblioteca. ¿Ok? Entonces, es un sujeto simple, porque dice, ahí alguien tiene el micrófono activado, si lo pueden silenciar, vamos a ver. No sé quién. Gracias. Ok, entonces estábamos explicando. Aquí en este ejemplo dice, un buen libro embellece la biblioteca. Estamos aquí viendo esto. A ver, se me quedó una raya por ahí, qué extraño. A ver, vamos a ver. Voy a salir y regresar. Ahí quedó. Anyways, ok, entonces el sujeto simple dice un buen libro. Es decir, el libro embellece. Pero si hubiera dicho el libro y la pluma embellecen, entonces el verbo es embellecen, pero los sujetos son dos, el libro y la pluma. En tal ejemplo, la oración sería con un sujeto compuesto, porque se compuso de dos o más elementos. Entonces ya podemos distinguir ahí entre el sujeto simple, vamos a ver, el sujeto simple y el sujeto compuesto. El simple tiene un solo sujeto y el compuesto tiene dos o más sujetos. Por ejemplo, aquí tenemos la fe y la esperanza nos fortalecen. Entonces, así podemos ver la diferencia. Nos fortalecen es el verbo, este es el objeto directo, este es el sujeto 1 y este es el sujeto 2, o sea, sujeto compuesto. ¿Está quedando claro? Bien. Tercer ejemplo. El tercer tipo de sujeto, el sujeto incompleto. Incompleto significa que no tiene complementos o modificadores. Por ejemplo, si hubiera dicho aquí, el estudiante inteligente, ya tendría un complemento. Pero como no tiene complemento, dice como sujeto incompleto, porque solamente está el sustantivo. Y como no tiene más complementos o modificadores, pues se queda nada más el estudiante. Logró es el verbo y el objeto directo es premios. Bueno, esto es en cuanto a los sujetos incompletos. Lo contrario sería completo si tuviera más elementos. Ahora aquí los vemos. Sujeto complejo lo llama. Complejo, no completo. Complejo, ¿ok? Entonces, el sujeto complejo es el que tiene modificadores. El que tiene modificadores o también lo llamamos complementos. Y aquí en el ejemplo que nos da, por ejemplo, el estudiante, ¿sí? Este es el sujeto, es un sustantivo. Esforzado. Esforzado es un adjetivo. Y estudioso es otro adjetivo. Que están modificando al sustantivo estudiante. Por lo tanto, funcionan de complementos. Y en este caso, el sujeto no es un sujeto incompleto. Es un sujeto complejo. Ese es el cuarto tipo de sujetos. Ahora vamos al sujeto activo. Cuando hicimos el análisis del verbo desde la perspectiva semántica, vimos que uno de los accidentes verbales es la voz, ya sea activa o pasiva en español. Y si estuviéramos haciéndolo en griego, podría ser activa, media o pasiva. Pero estamos en español ahorita y nos quedamos con voz activa o voz pasiva. Cuando la oración gramatical es activa, cuando el verbo está en voz activa, el sujeto se le llama activo desde la perspectiva de la voz, ya que la acción del verbo está en voz activa, entonces el sujeto pues va a quedar como sujeto activo. Aquí está el ejemplo. Los padres aman es el verbo y está en voz activa. Ay, ¿por qué pongo punto? En voz activa. Y luego dice mucho, que es un adverbio. Y luego dice a sus hijos, es el objeto directo. ¿Ok? Bueno, entonces está en voz activa y por lo tanto el sujeto pues, se dice que es sujeto activo. Pero si la voz del verbo fuera pasiva, por ejemplo, en este caso pasa a ser de voz activa, pasa a ser voz pasiva. Entonces, lo que acá era el objeto directo, pasa al principio de la oración y se llama sujeto pasivo, y el que antes era el sujeto pasa a la parte final y se llama, en ese momento le llamamos complemento agente. Así se dice en términos gramaticales. Pero bueno, no nos vamos ahorita a poner técnicos. Simplemente con que identifiquemos que la voz puede ser activa o pasiva, por lo tanto el sujeto será también correspondientemente activo o pasivo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Todo claro? A ver, manita arriba los que vayan entendiendo. Ahí está. Ok. Ahora, el séptimo tipo de sujetos, otra forma de clasificarlos, es si el sujeto aparece explícitamente o expresamente, entonces se le llama sujeto expreso. ¿Qué significa eso? Que a veces tú no tienes que decir el sujeto, pero ahí está de todos modos. El profesor enseña con sabiduría, pero si quitas el profesor y nada más queda enseña con sabiduría, esto es el predicado. Pero el predicado siempre exige un sujeto. Si el sujeto se esconde, pues es tácito. Pero si no se esconde, es expreso o explícito. Entonces, ¿qué significa tácito? ¿Qué significa tácito? Significa, tácito es lo mismo que implícito. Y significa que está invisible. Pero está todavía. Aunque no es visible, ahí está. Nomás que se esconde. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Si no hay preguntas, entonces voy a regresar a mi proyección para repasar lo que acabamos de aprender. Dijimos que dentro de la sintaxis, los dos elementos de la oración bimembre, los dos elementos de la oración bimembre son el sujeto y el predicado. Y los sujetos se pueden clasificar de diferentes formas. Se pueden clasificar como sujetos simples cuando es solo uno, o compuestos cuando son dos o más. Se pueden clasificar como incompletos si no tienen modificadores o complementos, o complejos cuando sí los tiene. Se puede clasificar como activos si el verbo, que si la acción que realiza es en voz activa, o si está en voz pasiva, pues es un sujeto pasivo. Si el sujeto está escrito y lo podemos leer, entonces se dice que es explícito. Y si no está escrito, pero lo podemos deducir, entonces es implícito o tácito. Esas son las 8 clases de sujetos que hay según la clasificación que nos recuerda el doctor Jorge Cotos en su libro, en la página 92 y 93. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Sí. Muy bien, los felicito. Entonces, como les explicaba también hace rato, les dije que los elementos del sujeto es el núcleo del sujeto, yo lo llamo el corazón, porque es el que le da vida, y los modificadores, que es todo lo demás. Los modificadores es complementa. El corazón no puede ir a ningún lado sin las piernas, el corazón no puede durar mucho sin la sangre que pasa por ahí, lo oxigena y así sucesivamente. Entonces, dentro del sujeto, pues hay núcleo y hay modificadores, pero puede sobrevivir con el puro núcleo. Ya dijimos que siempre el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo o un elemento sustantivado. Cualquiera de las dos cosas puede servir de núcleo del sujeto. Y los modificadores es todo lo demás que complementa o modifica al sustantivo que funciona como núcleo del sujeto. A veces el modificador puede ser solo una palabra. En tal caso, por ejemplo, sería, por ejemplo, un adjetivo, puede ser un artículo, o puede ser una frase. Y también puede ser una cláusula. Les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan mejor. ¿Ok? Entonces les dije, vamos a ver este ejemplo. Miren. La paloma, vamos a decir. La paloma voló sobre el agua una y otra vez. Entonces, en este caso, en esta oración gramatical, vamos a poner aquí, más sencillo. La paloma voló sobre el agua. La paloma es el sujeto. Voló sobre el agua es el predicado. Entonces, concentrémonos en el sujeto. La palabra paloma, ¿qué es? Es un sustantivo. Entonces, ahí tenemos. El núcleo del sujeto es, en primer lugar, un sustantivo. Cuando no es un sustantivo, podemos usar la palabra que sustituye al sustantivo. ¿Y cuál es esa? El pronombre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es el pronombre que sustituye a la palabra paloma. Y el pronombre es ella. Entonces, si yo pongo, ella voló sobre el agua, esto no es un sustantivo ya. Esto es un pronombre. Es un pronombre personal de tercera persona del singular. Ella. Por lo tanto, es el sujeto, es el núcleo del sujeto, pero es un pronombre. Pero si en lugar de decir ella, podríamos poner la paloma blanca voló sobre el agua. Entonces aquí este es el sujeto y este es el predicado. Predicado, sujeto. La paloma blanca voló sobre el agua. Si yo quito paloma y nada más dejo blanca, entonces ahora tenemos a un adjetivo. La blanca paloma voló sobre el agua. Yo nomás digo, la blanca voló sobre el agua. Hay muchas palomas. La blanca voló sobre el agua. Entonces aquí blanca es un adjetivo sustantivado, un elemento sustantivado. Entonces ya les di un ejemplo de un sustantivo, paloma, un pronombre ella, y blanca, un elemento sustantivado. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Mano arriba? ¿Sí está claro? Muy bien. Gracias. Ok, entonces ya estamos acercándonos al final. Dentro de los elementos sustantivados, les dije yo, esto es solo un repaso, puede ser un adjetivo, puede ser un participio, puede ser un infinitivo, puede ser una frase y puede ser una cláusula. Ya les di un ejemplo de un adjetivo, ya les di un ejemplo de un infinitivo, comer me enferma. Les di una frase que es comer manzana me enferma y también les di una cláusula cuando hice el otro ejemplo. Lo único que me faltó fue un participio. Les voy a dar un ejemplo de un participio. Ok, voy a darles un ejemplo. El hombre enfermo está muerto. Punto. El hombre enfermo está muerto. Esto es el sujeto y esto es el predicado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice el participio? ¿Se acuerdan? Los participios terminan en ado, ido, los regulares y los irregulares en tos, ocho. Entonces, si yo digo comer, el participio de comer, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el participio de comer, Israel? Ortiz, ¿tú sabes cuál es el participio de comer que termina en ado o en ido? ¿Cómo sería comer en forma participia? Comido. Comido. ¿Comido? ¿Comiendo? No, comido. Comiendo es el gerundio. Comido. El participio es comido. Entonces, los participios siempre terminan en ado o en ido. ¿Ok? Si yo digo correr, Israel, ¿cuál sería el participio? Corrido. Gracias. Corrido. ¿Sí? Si yo digo amar, ¿cuál sería el participio? Amado. Gracias. Amado. Pero estos son los participios regulares. Hay algunos participios que son irregulares, que suenan mal si les decimos ad oído. Por ejemplo, el verbo, vamos a ver este verbo, morir. ¿Cómo se diría el participio? ¿Morido? ¿Morado? ¿Cómo se dice? Muerto. Muerto. Gracias. ¿Ok? Termina en, Los irregulares terminan en to, en so o en cho. Esos son los participios irregulares. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo. Si yo uso la palabra muerto, ¿qué es muerto? Es un participio. ¿De qué verbo? Morir. ¿Está claro todos? ¿Manita arriba? Muy bien. Ok, entonces, si yo digo esto, el hombre muerto se movió. ¡Wow! ¡Qué horror! El hombre muerto se movió. Esto es el sujeto, esto es el predicado. Esto es un sustantivo, el núcleo del sujeto, el corazón. Y este es un adjetivo, pero no es un adjetivo, en realidad es un participio adjetivado. Porque aunque es participio, funciona como adjetivo porque modifica el sustantivo. ¿Observan eso? Es un participio adjetivado. Ahora, ¿qué tal si yo, en lugar de adjetivarlo, lo sustantivo? ¿Qué es eso? Sí, ya no va a decir el hombre muerto. Simplemente va a decir el muerto. El muerto se movió. ¿Ok? El muerto se movió. Hasta suena título de canción. El muerto se movió. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es muerto? ¿Es un sustantivo? No es un sustantivo. No es un sustantivo. ¿Es un adjetivo? No es un adjetivo. Ni tampoco es un infinitivo, ni es una frase, ni una cláusula. Es un participio. Es un participio sustantivado. ¿Está claro? Es un participio sustantivado. Entonces, ahí ustedes pueden ver que se pueden sustantivar diferentes elementos, ya sea un adjetivo, un participio, un infinitivo, una frase, una cláusula. Pero todos, cualquiera de ellos, si funciona como el sujeto o el núcleo del sujeto, entonces, pues, son los que realizan la acción del verbo. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Esto nos ha servido de repaso, y lo último que vamos a ver, hoy nos vamos a quedar nada más en el sujeto, ya estamos cerca de eso, y ahora, dijimos que el sujeto tiene dos tipos de elementos adentro. El corazón del sujeto lo llamamos el núcleo, es un sustantivo o un elemento sustantivado, pero luego hay otros que lo acompañan y lo llamamos complementos, o también lo llamamos modificadores, porque modifican esto. Lo modifican, pero no lo eliminan, ni lo suplen, solo lo modifican. Los modificadores. Por ejemplo, en el caso anterior yo dije el hombre muerto. El hombre muerto se movió. El hombre muerto se movió, y en este caso muerto, que es un participio, es un modificador directo del núcleo del sujeto. ¿Está claro? ¿Sí está claro para todos? Muy bien. Ok. Entonces, hay modificadores directos y hay modificadores indirectos. Los directos son directos porque tienen un efecto modificante directo sobre el verbo. Y otros tienen un efecto indirecto. ¿Está claro? Vamos a ver. Los modificadores directos son de tres tipos. Son el artículo, como le acabo de dar ejemplo, el hombre. El hombre modifica directamente al sustantivo hombre. El adjetivo, el hombre grande, entonces este es un adjetivo, modifica directamente hombre. Y un apósito, en este caso también dije muerto, funciona como adjetivo, aunque es un participio adjetivado y modifica la palabra hombre. Pero son todavía modificadores directos. ¿Está claro? Y también existen los apósitos. ¿Ustedes saben qué es un apósito? Si no lo saben, yo se lo voy a decir. Yo, por ejemplo, voy a decir Luis, el maestro, dio la explicación. Entonces, en esta oración gramatical, aquí se separan el sujeto y el predicado. El maestro es el núcleo del sujeto, porque es un sustantivo. Pero Luis también es sustantivo, y este es un artículo. Entonces, este es un modificador directo, y este también es un modificador directo. Pero esto es un apósito. Es algo que agrega información al sujeto, al núcleo del sujeto, agrega información con una coma, y normalmente va a ser el nombre o el título de alguien. Eso es un apósito, que nada más agrega una información especial acerca del sujeto. ¿Ok? Y este es el verbo, dio, y este es el objeto directo, la explicación, que a su vez se forma de un sustantivo y un artículo. Bueno, ahí ya estoy haciendo todo el análisis de cada palabra. El análisis sintáctico y también el análisis semántico. Bueno, entonces dijimos que el sujeto tiene modificadores y núcleo. Dentro de los modificadores los hay directos e indirectos, y dentro de los directos puede ser artículo, adjetivo y un apósito. Dentro de los indirectos puede haber un complemento preposicional, un complemento circunstancial y una cláusula subordinada. No voy a explicar esos tres de manera detallada porque me da la impresión que los voy a confundir. Pero solo voy a dar un ejemplo, como el que dije hace rato, por ejemplo. Nombre de México. De México salió a la calle. Entonces, el hombre, la oración la encontraríamos así, en una oración, en un libro la encontraríamos completo. El hombre de México. El hombre de México salió a la calle. El hombre de México, este es el verbo y este es el objeto directo. Hombre es el núcleo del sujeto. Y de México empieza con una preposición. Por lo tanto, de México es un complemento preposicional. ¿Está claro? Complemento preposicional. Ok. Entonces, complemento preposicional. ¿Por qué se llama complemento preposicional? ¿Por qué creen? Pues porque empieza con una preposición. Si no se saben las preposiciones, pues no van a saber que es un complemento preposicional. Y lo ideal sería memorizárselas. Ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde y todas las demás. Que no aquí los voy a apantallar ni nada de eso. Pero simplemente, pues son las preposiciones. Si ves una preposición, es un complemento preposicional. Complemento circunstancial, número 2. El complemento circunstancial es el que modifica al sujeto introduciendo una circunstancia. Por ejemplo, puedo decir, el hombre que llegó, bueno, el hombre, estoy pensando en otro que, porque lo que le estoy dando, bueno, le voy a dar ahorita este ejemplo que ya se me ocurrió. El hombre que llegó de Guatemala sabe mucho. En esta oración gramatical, esto es el sujeto, esto es el predicado. El hombre que llegó de Guatemala. Esta parte, que llegó de Guatemala, como tiene verbo, que llegó de Guatemala, como tiene verbo, no puede ser una frase, es una cláusula, porque las cláusulas tienen verbos. Por lo tanto, a través de este conector, con este conectivo, que es que, nosotros sabemos que toda esta cláusula está modificando indirectamente al núcleo del sujeto, que es la palabra hombre. Por lo tanto, es una cláusula subordinada que modifica de manera indirecta el sujeto. ¿Ok? Eso es una cláusula subordinada. Y luego, vamos a dar un ejemplo de un complemento circunstancial. El hombre Mientras. No, vamos a ver el nombre. Estoy pensando en una. Bueno, ¿qué son los complementos circunstanciales? Simplemente son circunstancias. Lo que no es una preposición y lo que no tiene un verbo, pero que modifica al sujeto, pues es simplemente una circunstancia y por lo tanto se le llama complemento circunstancial. Más sencillo, no lo puedo decir. Si no tiene preposición o no tiene verbo, tiene que caer en esta otra categoría. ¿Está claro? Manita arriba, ¿sí está claro? ¿Sí? Bueno, pues ya terminamos entonces de ver el sujeto y aquí hay un repaso completo de todo el sujeto. Y eso es lo que acabamos de estudiar el día de hoy. Hemos visto los elementos. Primero vimos que el sujeto puede ser de dos tipos. Vimos que la oración gramatical puede ser unimembre y bimembre. Es bimembre si tiene dos miembros y son sujeto y predicado. Luego estamos viendo los elementos en segundo lugar de la oración bimembre. Y primero dijimos es el sujeto y dijimos que el sujeto se conforma del núcleo y sus modificadores. Dijimos que el núcleo del sujeto va a ser siempre un sustantivo, el que sustituye al sustantivo o un elemento sustantivado. Y los elementos sustantivados pueden ser adjetivos, participios, infinitivos, frases y cláusulas. Eso es en lo que respecta al núcleo del sujeto. En lo que respecta a los modificadores, los hay directos y los hay indirectos. Los directos pueden ser artículos, adjetivos y apósitos, mientras que los indirectos pueden ser complementos preposicionales, cláusulas subordinadas y complementos circunstanciales. Esto es en lo que respecta a los modificadores. Así pues, hemos cubierto hoy lo que respecta al sujeto de la oración gramatical. En la próxima clase vamos a hablar de el predicado. ¿Está claro? Y para terminar, porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo, voy a ir al pasaje de Colosenses 1, versículo 3 en adelante, para hacer algunas observaciones. Vamos a encontrar los sujetos de la oración que encontremos en ese pasaje bíblico. Ahora, ¿hay preguntas en cuanto al sujeto en este momento, estudiantes? ¿No? No, bueno. Muy claro, excelente. Ok, entonces vamos a ir al análisis de este pasaje que tenemos aquí. Es Colosenses 1, versículo 1 hasta el versículo 6. Entonces, la forma más sencilla que tengo yo de encontrar los sujetos, primero es encontrando los verbos. Al encontrar yo un verbo, eso me va a decir cuál es el sujeto. Entonces, voy a empezar encerrando todos los verbos en un círculo en la Biblia de las Américas, en Colosenses 1, 3 al 6. Dice, por ejemplo, aquí, damos gracias. Aunque yo sé estrictamente que en español gracias es un sustantivo, en griego el damos gracias es un verbo y es el verbo agradecer. Así que esto equivale a agradecer. Agradecemos, damos gracias. Y luego tengo, vamos a ver otro verbo. Voy a encontrar primero todos los verbos. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis, ok, aquí hay otro verbo, oísteis, en la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, está dando frutos, o incluso podría ser esto, está dando fruto constantemente y creciendo. Más bien es está, y este es un gerundio, y este es otro gerundio. Y dice, y lo ha estado haciendo también en nosotros desde el día. Bueno, ahí me voy a quedar. Ok, entonces aquí encontré los siguientes verbos. Damos gracias. La pregunta que me va a ayudar a identificar el sujeto siempre va a ser esta. ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes damos gracias? ¿Y cuál es la respuesta? No nos dice, pero sabemos quién es porque este es un sujeto tácito o implícito. Y la respuesta es, nosotros damos gracias. ¿Está claro? Aunque no se ve, lo pongo en paréntesis porque está escondido, así estaría la oración gramatical, sujeto predicado. ¿Está claro? Nosotros es el sujeto de esta oración gramatical. Muy bien, vamos al siguiente verbo. Luego tengo oísteis. ¿Quiénes oísteis aquí? ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién o quiénes? ¿Quién o quiénes? oísteis? Pues la respuesta es, vosotros, hasta acá está el sujeto de la oración, ¿observan? Orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe, este es un adjetivo, y del amor que nos usa, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual vosotros oísteis. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vosotros es el sujeto. Vosotros oísteis. Sujeto, predicador. ¿Está claro? ¿Está quedando claro? Me voy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Voy entonces a la siguiente. Tenemos al siguiente verbo, es ha llegado. ¿Qué ha llegado? A ver, Israel Ortiz, ¿cuál es el sujeto de ha llegado? A ver si lo encuentras. Yo ya lo vi. ¿Quién ha llegado? ¿O quiénes han llegado? O en este caso, ¿qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado, Israel? ¿Sabes tú? El evangelio. La palabra verdadera del evangelio. El evangelio, gracias. No sé quién contestó, pero gracias que nos ayudó. Ha llegado. El evangelio. El evangelio es el sujeto, esto es el predicado, este es el sujeto de este verbo. ¿Está claro? Muy bien. Vamos al otro. Está dando. ¿Qué está dando? También el evangelio es el sujeto de ese verbo. Dice, y está creciendo. ¿Quién es el sujeto de ese otro? También el evangelio. Y luego, así como lo ha estado, el evangelio es el sujeto. Entonces, como pueden ver, todavía no entramos al predicado, pero me adelanto y les digo. En esta oración tenemos un ejemplo de un sujeto que es el evangelio con un predicado compuesto, porque tiene el evangelio, dice, ha llegado, el evangelio está y ha estado. Entonces, tenemos aquí un sujeto con tres predicados, porque hay tres verbos y cada verbo es el núcleo de un predicado. Aquí está, ha llegado, está y ha estado. ¿Ok? Entonces aquí son unos ejemplos de cómo identificar el sujeto dentro de una oración bíblica, de una oración del texto bíblico. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok, entonces vamos a ir haciendo un repaso para terminar de lo que hemos visto hoy. Hoy vimos entonces cómo el sujeto de la oración se forma de un sustantivo o un elemento sustantivado en su núcleo más los modificadores. También dijimos que el sujeto puede ser de diferentes tipos y en una sola frase el sujeto siempre es la persona o cosa que realiza la acción dentro del enunciado o de la oración gramatical. ¿Está claro? Preguntas. Preguntas. Luis, tengo una pregunta. En el primer versículo, ¿por qué no tomamos el gerundio orando? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Porque el gerundio no es un verbo, es un verboide. Parece verbo. Verboide significa que parece, pero no es. Perfecto, no me acordaba. Hay un video completo dedicado a eso en la serie anterior que se llama Los verbos y los verboides y ahí lo explico con lujo de detalle. Hay tres tipos de verbos no finitos o verboides, es decir, que pueden funcionar como verbo, pero no son verbos conjugados y son los participios, los gerundios y los infinitivos. Esos no son verbos, son verboides. Perfecto, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dar la oportunidad a Johan Alvarino que nos diga, ¿qué te queda? ¿Qué aprendiste, Johan? ¿De qué te sirve esta clase? Bueno, creo que fundamental el hecho de tener claridad en la función que cumple el verbo y el sustantivo en una frase. Entonces nos permite como ser muy cuidadosos en buscar de qué me está hablando la frase o la oración y de quién me está hablando la frase o la oración. Y cómo ciertos complementos, tanto del verbo como del sustantivo, van a permitir enriquecer la comprensión de la frase que estoy estudiando. Más que todo eso es como lo que me queda. O sea, yo puedo tomar una oración, una sola oración en mi texto bíblico y comprendiendo muy bien lo que me está ofreciendo allí la sintaxis, puedo entender con claridad el propósito de lo que el autor quiso presentar. Entonces creo que eso fue lo que me quedó de forma general. Excelente, muy bien. Enrique Domínguez, ¿a ti qué te queda? ¿Qué te enseñó esta clase o qué te aprovecha? ¿Para qué crees que te va a servir? ¿Enrique? ¿No te escuchamos el micrófono? A ver, ahí está, ahora sí. Te escuchamos. ¿Me escucha ahora? ¿Sí? Sí. Ok. Como repito que el hermano anterior ha dicho lo correcto, voy a, ¿no?, a lo mismo que yo pienso, de que en cada lección que podemos ver en la Biblia vamos a poder entender realmente de qué se está hablando, quién está hablando, ¿no? ¿Cuál es el verbo de esta cita? Y el mensaje de quién se está hablando y de qué se está hablando. Por si el ejemplo, el último ejemplo que usted puso, el sustantivo está muy anterior, está a dos o tres frases o oraciones anteriores, y, sí. Y también el evangelio estaba como rebuscado ahí, de quién está hablando, de qué se está hablando. Y si nosotros no tenemos el concepto bien de cuál es el sujeto o el sustantivo o el verbo o el sujeto y el predicado, pues podemos tener un poquito de dificultad para encontrarlos rápidamente. Excelente, gracias. Una última persona que quiera agregar que le queda, a quién le vamos a dar la palabra. Antonio Montalvo, ¿tú qué aprendes de esta clase? Sí, lo mismo que los hermanos, nos ayuda en la sintaxis a entender las oraciones bíblicas, ¿no?, en el texto en el cual estamos nosotros estudiando. Entonces, es como que se clarifica más si pones un poco de tiempo en la gramática dentro de tu estudio, se facilita más poder comprender el punto esencial, ¿no?, del autor bíblico, y así como lo explicaste ahorita, en cuanto al sujeto, el predicado y todas sus partes, entonces es de mucha ayuda. Les voy a recomendar, muchas gracias Antonio, que si se dan el tiempo ustedes, intenten ahí en Colosenses capítulo 1, en el resto de la perícopa, que es de los versículos, desde el versículo 3 hasta el 8, yo hice del 3 al 6. Si ustedes quieren darle desde el 6, del 7 hasta el 12, encontrando los verbos y el sujeto de cada verbo, y en la próxima lo revisamos, a ver qué tal nos fue, y contestamos las preguntas que surjan después de este ejercicio. Aquí vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. En la próxima clase nos vamos a enfocar en el predicado. El predicado es muy profundo y vasto, pero es muy interesante. Así que prepárense, vamos a reunirnos en la próxima oportunidad para estudiar el predicado dentro de la oración bimembre, y estamos en el apartado de la sintaxis, o sea, la función de las palabras dentro de la gramática. Aquí está terminada nuestra clase. Gracias a todos por acompañarnos. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, bendiciones. Gracias, Luis. Bendiciones. Ahora, solamente lo dije así para terminar. Aquí voy a parar el video, la grabación, y pues nos vemos en la